soy, nunca podría quererte. Por mí digan lo que quieran, yo solo vivo por verte. Dicen que el hombre no llora y que de amor no se muere, pero yo voy a morirme si a mi lado tú no vuelves. Dicen, dicen, dicen, solo pueden decir lo que solo dicen y no pueden sentir. El amor es grande, es cosa seria, porque no es una materia, solo se puede sentir. Dicen, dicen, dicen, solo pueden decir lo que solo dicen y no pueden sentir. Que el amor es grande, es cosa seria, solo se puede sentir. Vivir sin ti. Quiero ser juguete de tu corazón para tenerte y así ser muy feliz. Sabes lo mucho que te quiero, el tiempo que yo espero que tú vuelvas conmigo, amor. Sueño de nuevo con tus besos y siento tus caricias brindándome tanto calor. Sabes lo mucho que te quiero, el tiempo que yo espero que tú vuelvas conmigo, amor. Sueño de nuevo con tus besos y siento tus caricias brindándome tanto calor. Ahora sí, para que siga bailando el Tata. ¡Vamos!